condenadas almas del rock. Y antes de que la gilada terrenal se crea que tiene la posta. ¿Que se cree que tiene qué? La verdad, boludo, lo que no se escuche, la posta. El que la traiga tendrá excesos, deslices y rock and roll sin límite. Y así, cinco grupos de rockeros fracasados recorren el mundo en busca de lo que todos creen tener, pero nadie sabe dónde está. Que comience el apocalipsis. ¿Balsa? ¿Me estás jodiendo? Estamos en una carrera, ¿no? Con la balsa podemos atravesar los ríos, los canales, todos los caudales serán nuestros. Sí, che, además vamos a estar tranquilos, flotando sobre el agua y los ríos nos alimentarán. Claro, claro, pero eso es una carrera, rema vos, porque yo a lo sumo tiraré la atarraya. ¿Y si tenemos que subir alguna montaña o atravesar algún valle? Pues todos los ríos van a dar al mar, ¿no? La posta está en el agua. ¿Y si un pulpo gigante nos atacase? ¿O si un maremoto nos revolcase? No seas cobarde, esas son puras historias. Nosotros echaremos la posta. Viernes de tarde de... ¿Qué dice este guión? ¿Quién lo escribió? Este está todo mal escrito. ¿Sabés qué vamos a hacer hoy? A romperlo y arrancar así de guapo. Porque la verdad, vamos a ver cómo sale hoy. Acá tengo a mi izquierda a Gaby, Gabriel López Navarrete, ¿cómo estás? Valen, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. A mi derecha, Juli Gómez Nieto, ¿cómo estás, Juli? Bien, disfrutando cada vez más de la primavera, que ahora sí llegó para quedarse. Ah, oh, qué lindo. Detrás del vidrio lo tengo a Pablito Eder haciendo producción y en operación está Maxi. Maxi me hace que no porque Pablito se fue un rato al baño. Se ve que estuvo tomando mate o bueno, una de esas señas no la puedo reproducir. Estamos acá todos juntos en esta balsa loca que anda viajando por todo el continente. Que ya anduvo por Chile, Argentina, Uruguay, ahora estamos en Paraguay. Ya de tanto viaje me está mareando. Qué bueno. Marea y también cansa los brazos. Sí, ¿no? Bueno, pero vas a sacar ahora que viene veranito, vas a poder usar unas musculosas, vas a estar marcadito, ¿viste? Igual que lugares lindos que hemos conocido. Imagínate que fuimos a las cataratas del Iguazú en nuestra balsa y nos dimos unos saltos. Casi nos caemos. Y claro, pero bueno, esa es la aventura de buscar la posta, de buscar la verdad. Y de ahora buscar estamos. La verdad, porque esto es la Apostalipsis, este programa que venimos emitiendo desde hace ya unas semanas. Esta es la cuarta semana que estamos y todavía no nos rajaron. Qué bueno eso. Muy bien. Esto es habla muy bien de nosotros o muy mal del resto, no sé. Sí, o por ahí, viste, como Maxi no quiere pasar todo el tiempo música, nos pone, nos deja hablando boludeces como estamos. Abre el micrófono y que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Y nos tenés que escuchar encima, sí. Bueno, como les decía, somos un grupo de rockeros medio fracasados que venimos buscando la posta, la verdad de la milanesa, eso que nos mandó el mismísimo diablo y que vamos a ver si lo encontramos. Por ahora la seguimos buscando y seguimos viajando. Para eso, para buscarla, trajimos un picadito de noticias, un picadito para estar un poquito mejor informado. Picadito. Como no tenemos el plato principal, la posta. Conformate con esto. ¡Y el pan! ¡No me sales, popa! Picadito. Cuatro noticias del día para calmar tu gula de información. Si no, con un flancito solo nos arreglamos los dos. Y arrancamos con una noticia nacional que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, porque hoy murió el criminal nazi Erich Piekbe. El ex oficial de la SS tenía 100 años y desde el final de la Segunda Guerra Mundial se había alojado en la ciudad argentina de Bariloche, ocultando su pasado claramente. En 1995 se lo extraditó a Roma, donde 3 años después fue condenado a cadena perpetua por ser uno de los responsables de la masacre de las fosas ardeatinas, en la que 335 italianos fueron asesinados. La noticia fue confirmada por Paolo Giacchini, abogado de Piekve. El criminal cumplía su condena bajo el régimen y prisión domiciliaria debido a su avanzada edad. Allanamiento a comunidad mapuche en región de la Araucanía. La comunidad mapuche es allanada y policías destruyen casas y atropellan rebaño de ovinos. Un gran contingente policial, provisto de diversos armamentos y vehículos de choque, irrumpió esta mañana en la comunidad. Aún no se sabe si hay detenidos. Huerquen, de la comunidad, Jorge Huenchuyan, califica el hecho como venganza por su reciente participación ante la Asamblea de Naciones Unidas, donde exhortó al gobierno a cumplir con las recomendaciones adoptadas el 30 de agosto del 2013 por el Comité Internacional de la Convención contra el Racismo. En todas estipula que se debe atender la problemática de tierras sobre la base de tratados o parlamentos históricos. Candidatos a diputados provinciales debatieron en el Congreso de Abogados. El Colegio de Abogados de La Plata realizó un debate público de candidatos a diputados provinciales, con el objetivo de mostrarle a la comunidad el abanico de propuestas que desde todo el arco político se diagraman para el mejoramiento de la ciudad y la provincia. El debate consta de 2 jornadas, una con legisladores provinciales y otra con concejales, de las cuales se llevó a cabo la primera ayer jueves en el Salón Auditorium de la sede colegial, situado en calle 13, número 821 de la ciudad de La Plata. En esta oportunidad se presentaron los candidatos a diputados Juan Cosino, del Frente Progresista Cívico y Social, Adolfo Fito Aguirre, del Frente Podemos, Gonzalo Tanasov, de la Alianza Unión por la Libertad del Trabajo, Jorge Sarguini, del Frente Renovador, y María Inés Uro, por el Frente de Izquierda. 11 de octubre, último día de libertad de los pueblos originarios. Hoy, a las 17 horas, marcharán desde Plaza San Martín la Congregación de Pueblos Originarios con el grito al Tata Inti en conmemoración al último día de libertad antes de la llegada de Cristóbal Colón a nuestro continente y el sojuzgamiento de estas tierras. Y acá se nos fue este picadito de noticias. Tenemos 3 noticias que se relacionan bastante, una que quedó un poquito al margen, que es la noticia provincial, pero las otras 3, como decía, tienen algún grado de relación. Tenemos la agresión al pueblo mapuche, la muerte del hijo de puta este, ¿cómo es que se llama? No me acuerdo el nombre. Erich Piekve. Eric para los pibes. Eric, sí, bueno, bien enterrado. Ojalá que lo sufra como lo sufrieron tanto. Y la noticia de la marcha por los pueblos, el último día de libertad de los pueblos originarios antes de que las 3 calaveras, calaveras, sí, de la muerte, sí, desembarquen en nuestras tierras. Digo que tienen relación porque se muestra en cierto punto lo que fueron en algún momento de la historia los pueblos oprimidos, lo que siguen siendo hoy en día, ¿no? Es algo medio paradójico. Sí, y sobre todo porque desde la educación nos enseñan que fue una colonización, o sea, están cubriendo que realmente fue una invasión y un saqueo de nuestras tierras, y que fue la violación y el exterminio de muchísimas tribus originarias, perdón, grupos originarios de este lugar de América. Entonces, desde que en la escuela nos enseñen a decirle colonización, está todo mal, porque están ocultando que aún hoy ocurre. Sí, por suerte se está cambiando un poco esta convención de que era el Día de la Raza como un día de unificación de razas, bueno, de unificación, porque sí, se quiso meter en toda una, sí, misma, no, raza. Sí, no, pero también, hablando de la cuestión esa, me parece que otra de las cosas que, como decía Juli, está bastante marcada ya desde la educación y de todos los espacios de la sociedad, es esta idea de que el europeo venía a traer cultura, venía a traer progreso. El eurocentrismo, claro. El eurocentrismo Europa pleno. Como la civilizadora del mundo entero, lo cual es absurdo. O sea, las civilizaciones que acá existieron son tan ricas como lo son la civilización griega, egipcia. Entonces también se trata como de conocer un poquito nuestra historia, esa que nos han ocultado, esas que nos niegan. Y bueno, la apostalipsis por eso también trata estos temas, porque estamos tratando de buscar la posta. Viajando a través de todo el continente y conociendo la historia real de los pueblos, no la historia que nos decían los libros Santillán, esos mismos que leíamos, viste, que en esta paradoja del tiempo, del mundo, como 500 años después seguían viniendo los propios libros desde España y nos decían que el desembarco fue en pos de una civilización, esto mismo que recalabas vos Juli. Que habían venido a dar, que se daban la mano a los indios, que se intercambiaban espejitos. Sí, sí, le daban la mano mientras le daban la malaria y se morían un par y los cagaban a tiro y toda la bola. Que bueno, es una historia que poco a poco se va desvistiendo, va dejando atrás sus ropas de mentira. Y algo también que hay que ver es que no solamente ocurría en esa época, sino que ocurre ahora con el pueblo mapuche. Por ejemplo, la conformación de los estados, que no son los españoles, son nuestros propios próceres de la historia, claro, son los que atentan contra la dignidad de sus propios pueblos que tienen patrimonio ancestral. Esas tierras son de ellos, han vivido durante generaciones y no pueden acoplarse a un estado que es creado apenas hace 200 años. Se trata como de algo bastante profundo. Sí, acá en Argentina también pasa lo mismo, sin irse más lejos a Chaco o a Formosa, donde viene desde la mano del gobierno nacional con Infran y con Capitanich, que son los gobernadores de esa provincia, que para extender la frontera agropecuaria siguen matando, masacrando y corriendo en esa región están la comunidad Cuom, están los Tobas, los siguen corriendo de sus tierras y los matan solamente para seguir sembrando soja y seguir negociando. Así es, pero no nos adelantemos porque vamos a tener un programa largo que vamos a tocar cada uno de estos temas que venimos trabajando durante toda la semana y va a ser bastante jugoso lo que vamos a tener este día viernes con el sol que me está dando acá en la espalda y que me alegra. Pero si a ustedes les interesa, se pueden comunicar con nosotros y nos pueden decir que la verdad que lo que estamos haciendo está recopado. Sí, chicos, así es, nos pueden buscar en Facebook, en la página Ozono Rock Radio o también en la nuestra de este programa que es Apostalipsis. También pueden ingresar a la página de la radio, que es www.ozonoradio.com.ar, y también nos pueden llamar al 427-2829, que es el número de la radio. A propósito de las vías de comunicación, podemos recordarle a nuestro público, a nuestros oyentes internacionales que nos están escuchando en Colombia. A propósito de eso, quiero darle un saludo muy especial a Gema Nieto Espina, que es mi madre, y está cumpliendo hoy años, así que bueno, un abrazo para ella y un saludo. Y ya la vamos a estar saludando también cuando la balsa llegue a Colombia, que dentro de no mucho tiempo va a llegar. Nos van a recibir con muchas frutas. Pero ahora ya dijimos que estamos en Paraguay, y porque estamos en Paraguay vamos a escuchar a Black Manzana con su tema José Luis Félix Chilaver. Sé que me cuentan los acá sonaba Black Manzana con su tema José Luis Félix, en honor al arquero paraguayo, el José Luis Chilaver, gran pateador de tiro libre. Para recordarlo, todo lo que estuvimos trabajando en la semana, nuestra coproductora Juli Gómez Nieto nos hizo una recopilación del trabajo realizado. Había una vez en un lejano país unas familias campesinas que trabajaban la tierra y criaban animales. Su vida era aburrida y laboriosa. Para conseguir una papa, en vez de ir al supermercado, tenían que agacharse y labrar la tierra. Hasta que un buen día llegó nuestra empresa con maravillosas máquinas que explotaban la tierra sin necesidad de campesinos. Entonces, nuestra empresa se quedó con todas las tierras de aquel país y las familias campesinas terminaron en la ciudad, donde fueron felices y comieron perdices que se compran en el supermercado, que también es de nuestra empresa. Es difícil no reírse del excelente audio que han pasado los compañeros a lo largo de la semana, porque el tema que hemos decidido trabajar es la soberanía alimentaria. Es un tema que nos tiene con una gran ocupación y preocupación a todos nosotros, en lo que creemos que es una de las tantas búsquedas de la posta. Y para eso lo trajimos, hicimos el enroque habitual que hacemos a veces cuando queremos traerlo a Pablito al estudio, a que nos... de su columna, y a Juli la mandamos un poquito a producir. Hacemos el cambio y... Porque esto es así, ¿viste? Todos somos todos comodines. Un día podemos estar acá como al otro día podemos estar... Polifuncional, dirían los futboleros. Por lo pronto, lo bueno es que nadie se tiró de la balsa y nadie se ahogó. Así que, Pablito, te saludo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien. Hoy, como decías, el tema que nos da vuelta es la soberanía alimentaria. El audio que escuchamos... ponía de alguna manera, sí, medio jocosa la condición en la que estaban los campesinos, en la que estaban los trabajadores y los habitantes de estas tierras, hasta que de alguna manera el comercio y la producción de lo que brindaba la tierra empezó a tener un margen económico, empezó a tener una vuelta de rosca global. En función de los intereses de los históricos de siempre, los que han construido de alguna manera el relato histórico mundial. Y para eso me parecía traer a colación la historia de una de las multinacionales más grandes y más oscuras que ha pisado nuestros suelos, que es la United Fruit Company, ¿no? O conocida como por nuestros hermanos como La Frutera. Esta United Fruit Company nace de un aventurero estadounidense, un yankee llamado Kate Minor, así como Kate Richard, pero Kate Minor, que el tipo vino recorriendo las tierras, tratando de ver qué había para hacer. Digamos, un comerciante siempre está buscando esa beta para hacer con poco mucho, digamos. ¿Qué se podía explotar? ¿Qué podíamos explotar, no es cierto? Acá había pueblos que tenían sus lógicas de producción, como por ahí lo resaltaba un poquito el audio, digamos, no era producir para comprar, sino era producir para alimentar. Eso no quita que no haya un tipo de producción. De hecho, los indios mapuches tenían sus propias lógicas de intercambio. Digo, no teníamos un desarrollo industrial, obviamente, porque no hacía falta. Digo, la tierra brindaba muchas cosas. Las salinas en Jujuy eran el frigorífico del siglo XIV, no lo sé. Las carnes, las pieles se salaban y se comercializaban a Chile, a Bolivia, a la región. Digamos, no había grandes barcos que incursionaban en grandes navíos para llevar al mundo diferentes productos. En este contexto, la United Fruit, con este señor Kate Minor, empieza de alguna manera a recorrer Costa Rica, un lugar centroamericano muy rico, muy microclima, muy interesante para la producción en la tierra. Y empieza de alguna manera a negociar dos patas muy fuertes de lo que tiene que ver con la producción. Primero es implantar en un territorio un producto que fue la banana, digamos, no el plátano. Empezó a sembrar bananas y empezó a ver de alguna manera, por las condiciones geográficas y climáticas, que la banana agarraba y de alguna manera salía a cántaros. También desarrolló las líneas férreas, digamos, fue un empresario con mucha guita. Entonces, ¿qué hizo el genio? Desarrolló la industria férrea, plantó grandes plantaciones de banana, eso iba directamente hasta Estados Unidos y tenía un comercio, un ida y vuelta de un tren infinito que iba llevando a la producción. La característica o el dato acá es que ningún yanqui comía banana, digamos, vamos a decirlo así, o sea, y si comían era algún que otro perdido. Pero 10 años después de esta expedición y de esta avispada yanqui, se exportaban, tirá un número, ¿cuánto crees que se importan? ¡Oh, me mataste! ¿Te maté? Bueno, sí. Igual es posible, loco, 10 millones de racimos por año exportaban los genios ahí. Esto de alguna manera trastoca la lógica que tenían los productores. ¿Por qué? Porque sí, la banana empezó a ser demandada por distintos países, que es una fruta que toque el otro. Pero también alteraba los ritmos de producción, los estilos de producción y los ciclos que tenía la tierra y los campesinos que sabían trabajar estas tierras. De alguna manera empieza con este hito a mezclarse y a implantar un tipo de demanda de los productos que daba la tierra, ¿no es cierto? En un caso fue la banana, después en otro caso, que es en el caso de Cuba, muy claro, que es la caña de azúcar. La caña de azúcar no era de acá, o sea, fueron, según las lógicas y demandas de los colonizadores, fue que se introdujeron en nuestras tierras diferentes tipos de sembradíos. Ya como empresa, la United Fruit Company, a los 10 años después de exportar ya 10 millones, ya son una empresa, ya son una multinacional. Una multinacional, sí. Que no sí. Solo estaba en Guatemala, en este caso puntual, sino que también, digamos, llevaba su antojo de producción a Colombia, Costa Rica, Cuba, Jamaica, Nicaragua, Panamá y Santo Domingo. Es toda nuestra América nucleada por un solo dominador común, que de alguna manera se bajaron de las calaveras, se subieron a los trenes, pusieron de alguna manera el machete, un tipo de machete para nuestros campesinos, y así se empezó a dibujar el comercio mundial y el tipo de producción que tenía en nuestros campos. Se fue forjando el patio trasero. Se fue forjando el patio trasero, claramente. Estos son son tipo de lógica que tenían los Estados Unidos de Norteamérica con sus distintos presidentes, con sus distintas lógicas, desde su constitución, los Estados Unidos de Norteamérica siempre creyeron que estaba mal lo que hacían los europeos por invadir, pero no considerar que está mal invadir de alguna manera ellos su territorio, considerado así nuestra América como parte de su patrimonio, digamos, geográfico. Lo bien conocido como América para los americanos. América para los americanos, exactamente. Esa es la doctrina Monroe. La doctrina Monroe planteaba esto, o sea, no vamos a invadir salvo que nos toquen nuestros intereses. Y si los intereses son económicos, la invasión es inminente. Digamos. Sí, que no son. Los intereses pasan por los intereses norteamericanos y no nuestroamericanos. No son los mismos. No coinciden los mismos intereses. Claro, por esto imagínate, en Guatemala, por poner un ejemplo de nuestra América, la United Fruit Company controlaba el 25% de los transportes y de las comunicaciones, digamos. Eso es un dato muy zarpado. Que además de, digamos, señalar las políticas de producción, esto que decíamos, qué es lo que hay que sembrar, cómo hay que sembrarlo y para qué hay que sembrarlo, eso lo planteaba en cada país. Todo esto en relación con las oligarquías locales, digamos, la gente de alguna manera que estaba desarrollando esta nueva Estado-Nación que se estaban llevando a cabo. Controlaban el 70% de la tierra, el 70% de las tierras cultivables para su propia producción. Imagínate en un país directamente campesino como Guatemala, como México, donde el componente digamos humano es meramente campesino, digamos. La población guatemalteca y nicaragüense son 80%, son campesinos. Y esos campesinos tenían que ocupar el 10% de la tierra restante, digamos. Ahí se empieza a dibujar de alguna manera el mapa de las exportaciones de productos con el alimento, ¿no es cierto? Después, en connivencia con esto, con Eisenhower, con la doctrina Monroe, la United Fruit como multinacional y como sector de poder y de interés económico empieza a gestar en nuestra América una serie de golpes de estados al verse atentado su producción y su condición de dominante, ¿no es cierto? La United Fruit no permitía que los campesinos se organicen, obviamente, digamos, pensar no está claro, hay que trabajar la tierra y hay que romperse la espalda en función de un salario. Esto es importante porque se le quita la condición cultural del campesino, que es un. El campesino es campesino, no es un sujeto rural asalariado. O sea, ahí un pequeño juego de palabras, pero que tiene mucho que ver con una cultura ancestral de trabajar la tierra, de tener sus propias lógicas, sus propios ciclos para la tierra, al otro a ser un sujeto rural que vive en el campo, que no tiene demasiadas ideas de lo que es el comercio mundial y que tiene que adaptarse a las lógicas que proponen empresas como esta. Y que recibe un salario a cambio. Y que recibe un salario... sí, a cambio. Bueno, claro. Sí. No, es importante. ¿Qué fecha es esto? ¿Qué siglo más o menos está? Empieza la United Fruit como generadora para ser la multinacional que después fue, digamos. La United Fruit comienza en el siglo XIX. Con esto que decía, con pequeñas exploraciones que fueron de alguna manera acrecentándose y fueron expandiéndose. Luego en el siglo XX sí tiene un poder muy importante con las diferentes dictaduras que se dieron en toda nuestra América, a partir de la mitad del siglo XX para adelante. Después de alguna manera empiezan a tener por su propia lógica comerciante y sus propias ideas capitalistas, tienen un quiebre y la empresa de alguna manera no es que se funde, sino que se ramifica en otras diferentes empresas que forman parte de lo mismo, pero me parecía destacar esta relación que tiene directa con los golpes de Estado, con el tipo de dirección que tienen, con cómo atentan contra la soberanía alimentaria, que es el derecho que tienen las poblaciones y los lugares de desarrollar su alimento y poder disponer de ellos de la manera en que le plazca. Siempre está bueno hacerlo en función de un colectivo y una función solidaria, no meramente mercantil. Por eso nos parecía también, está bueno este laburo que hizo Juli, de traer diferentes audios para contextualizar un poco con lo que han hablado ya nuestros compañeros en los programas anteriores. Así que podríamos escuchar uno de estos audios. Muy preocupante porque encima se instala esa planta en Córdoba cuando se anunciaba también paralelamente al anuncio de una nueva modificación en la ley de semillas. Y esto está muy vinculado. ¿Por qué? Porque Monsanto había ya anunciado que la ley de semillas argentina ya no le favorecía. Sí. Eso lo había que necesitaba una modificación porque no estaba recibiendo la plata en regalías, es decir, que no estaba que Monsanto lo que quería era la protección de los derechos de propiedad intelectual en biotecnología agrícola. Claro, una modificación de la ley de patentes. Exacto. Acá en la Argentina hay una costumbre de intercambio de semillas que se practicaba antes de la colonia española, lo practicaban los pueblos originarios, y toda la masa de migraciones que vinieron a trabajar la agricultura a los países de América también mantenían la tradición del intercambio de semillas. O sea que hay una cultura fuerte entre lo que es la agricultura, sea descendiente de extranjeros o de pueblos originarios, que los llevan a cambiar, a hacer el intercambio de semillas. Por ende, ir en contra del intercambio, las ferias de intercambio de semillas, de ir a contra natura. Eso es lo que intenta frenar esta ley. Bueno, acá pasaba Federico Lopardo en un recorte del audio de nuestros compañeros. Recordemos que Federico Lopardo es miembro de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Ciencias Naturales. Es de la Universidad Nacional de La Plata. Claro. En concreto, Federico estudió en la Universidad de Ciencias Naturales. Y bueno, hablaba esto, de lo que es el intercambio de semillas, cómo llegan y cómo se propone, para estas tierras otra nueva lógica de producción. También tenemos a Leonardo Davis, que nos va a contextualizar un poco también en relación a esto. Alimentaria es un concepto mucho más amplio que no tiene que ver solamente con un programa, sino tiene que ver con una concepción que viene en realidad impulsado por la vía campesina. La vía campesina es una organización de organizaciones campesinas de todo el mundo, y en uno de sus congresos internacionales propusieron lo que llamaron o denominaron soberanía alimentaria. Y esto tiene que ver con el derecho de los pueblos a elegir cómo alimentarse. Así que la soberanía alimentaria sería un concepto mucho más amplio. Después, los institutos, en este caso el Instituto de Tecnología Agropecuaria, toma parte, de ese concepto para sus líneas de trabajo, digamos, y tiene mucha vinculación, por un lado, con la cuestión de alimentación de a nivel nacional. Pero... Ahí pasaba Leonardo Davis con contacto con nuestros compañeros de Apocalipsis en la semana pasada. Contextualizaba la definición de soberanía alimentaria, lo que se hace y lo que no se hace en relación a eso. Y por ahí, para ir cerrando, a mí me gustaría leer un fragmento de Eduardo Galeano de Las Venas Abiertas de América Latina. Decía algo así como: las tierras quedaban tan exhaustas como los trabajadores. A las tierras les robaban el humus y a los trabajadores los pulmones. Pero siempre había nuevas tierras para explotar y más trabajadores para exterminar. Los dictadores, próceres de la opereta, velaban por el bienestar de la United Fruit, con el cuchillo entre los dientes. Después, la producción de bananas fue decayendo y la omnipotencia de la empresa frutera sufrió varias crisis. Pero América Central continuaba siendo, en nuestros días, un santuario del lucro para aventureros, aunque el café, el algodón y el azúcar hayan derribado a los plátanos de su situal de privilegio. En 1970, las bananas son la principal fuente de divisas para Honduras y Panamá, y en América del Sur, para Ecuador. Hacia 1930, América Central exportaba 38 millones anuales de racimos y la United Fruit pagaba a Honduras un centavo de impuesto por cada racimo. No había manera de controlar el pago de mini impuesto, que después subió un poquito. Ni la hay, porque aún hoy la United Fruit exporta e importa lo que se le ocurre al margen de las aduanas estatales. La balanza comercial y la balanza de pagos del país son obras de ficción a cargo de los técnicos de la imaginación pródiga. Bueno, acá Galeano contextualiza un poco con la poesía que caracteriza a su pluma lo que era la United Fruit Company, ¿no es cierto? Sí, Galeano tiene el peso... Y el poder de síntesis. Es un tipo que maneja muy bien cómo reducir en unos párrafos lo que fue nuestra historia. Esto fue nuestra columna a cargo de Pablo Eder acerca del tema de la semana, que fue de soberanía alimentaria. Es un tema que realmente, como sociedad, debemos tenerlo siempre al tanto. Para, como dijimos, estamos con esta balsa desde Paraguay y por eso va a sonar ahora Dogma con la banda del Chivo. Yeah. Apostalipsis. Lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Ozono Rock 107.1. Cuando nos preguntamos en la manera de transformar la sociedad, nos sentimos agobiados. Son tantos los problemas concretos y tan pocas las soluciones prácticas que terminamos pensando que es algo imposible, o por lo menos algo que requiere demasiado esfuerzo y compromiso, mucho más del que podemos dedicarle teniendo en cuenta que estamos insertos en un sistema que nos presiona y no nos deja mucho tiempo libre para la reflexión y mucho menos para la transformación. Es más fácil entonces encender la televisión, ver una película o leer un libro que nos transporte a otro mundo, uno sin problemas, sin desafíos, o si los hay, que sean de otros, pues nos encanta el papel de espectador. No obstante, basta salir a la calle para darnos cuenta de que muchas cosas no funcionan en nuestra sociedad, porque aún así continúan como parte de la misma. Hay días que nos levantamos con menos ganas de analizar las cosas, pero pues sentimos una gran frustración al pensar que somos impotentes ante los paradigmas que rigen el mundo. Paradigmas que en esta época se encuentran en crisis y sin embargo están tan arraigados que se niegan a desaparecer. A veces sin quererlo tenemos días distintos, días de sol interior donde creemos en nosotros mismos y en nuestros pensamientos. Creemos que la sonrisa que le regalamos al desconocido sí puede cambiar las cosas, y que es importante buscar alternativas que nos permitan crear un lugar diferente, menos injusto, más participativo. Cuando aparecen esos días, vemos cosas que por lo general no vemos, situaciones que nos hablan de procesos de cambio. Vemos que se están gestando otras revoluciones que, aunque no son masivas, afectan a la sociedad en su conjunto. Nos afectan en la medida que al enterarnos de ellas sentimos que si otros lo están haciendo, ¿por qué no podemos ser nosotros partes del cambio? Estos pensamientos son como pequeñas semillas que son sembradas en nosotros, aunque nuestra vida no se detiene ni el mundo cambia sus directrices de la noche a la mañana. Es tan complejo vivir en sociedad y tan alarmante el estado en que nos encontramos como humanidad, que son miles las teorías que intentan explicar las problemáticas y que a su vez propones cambios elocuentes, coherentes. Sin embargo, nada más complejo para los seres humanos que llevar la teoría a la práctica, cuando se trata de lo social y no de una receta culinaria. Tenemos una seria dificultad para articular nuestros discursos con nuestras prácticas cotidianas. Creemos que por un lado somos seres políticos y por el otro seres consumistas. Por un lado somos éticos y por el otro tomamos ventaja cuando se nos presentan oportunidades de ganar algo, aunque a su vez eso significa que otros pierdan. Es como si no entendiéramos que somos en conjunto todas esas cosas y que al vivir en sociedad, todo lo que hacemos o dejamos de hacer afecta, querámoslo reconocer o no, a nuestro entorno. Un entorno que incluye a la naturaleza y también a la sociedad. Es por eso que cuando nos encontramos con ejemplos de vida que nos demuestran que sí es posible tomar otro rumbo diferente al que estamos tomando, algo cambia. Es como si de repente la rigidez de nuestra vida se tornara más maleable, permitiéndonos jugar con ella, moldearla a nuestra manera. Aunque esto sea solo una sensación y no un hecho concreto, permite que se muevan cosas en nuestro interior y que se despierte en nosotros la capacidad adormecida que tenemos para transformar lo establecido. Un ejemplo claro puede ser el darnos cuenta que en algún lugar de Argentina una familia decide crear una granja diferente a la gran mayoría, al basar su producción no en el modelo imperante agroindustrial, sino en uno alternativo, el agroecológico. Este modelo menos conocido involucra no solo lo económico, sino también lo natural y lo social. Esta experiencia nos habla de personas que son conscientes del tiempo en el que viven, son conscientes de las problemáticas medioambientales y sociales y deciden no reproducir, como hacen la mayoría, un modelo hegemónico y sin embargo lleno de debilidades, como por ejemplo el bajo reciclaje de nutrientes y energía, el agotamiento energético del suelo, la utilización de agrotóxicos. Al conocer el sistema agroindustrial y sus debilidades, la familia decide partir de lo que no se quiere reproducir y se atreve a tomar decisiones diferentes, que tendrán consecuencias. Algunos de los preceptos que busca lograr son producir para un consumidor y no para el mercado, forzar el reencuentro entre el productor y el consumidor, forzar redes de comunicación, generación de empleo, calidad de productos, cuidado del medio ambiente. Este proyecto, que nace como una alternativa al modelo imperante, que surge como algo pequeño e incapaz de transformar el mundo, lleva 25 años durante los cuales ha dado trabajo a más de 10 familias y ha prosperado de tal manera que se presenta como un ejemplo a seguir para todos aquellos productores que quieren atreverse a tomar un rumbo diferente al establecido. La realidad está llena de procesos como estos. Lo que pasa es que no los vemos, por varias razones, o porque estamos aturdidos y creemos que es imposible transformar nada, o porque se presentan como pequeños en relación a los grandes proyectos que vemos en los medios de comunicación. ¿Por qué creemos que las cosas tienen que ser grandes? Si todo lo que nace, nace pequeño y va creciendo a medida que se nutre. No hay manera de tener un árbol si no es plantando la semilla, regándola, hasta verla crecer. Pero para esto se necesita no solo de paciencia, se necesita también de autonomía para tomar decisiones propias. Es importante que los seres humanos creamos en nuestros procesos, aunque sean alternativos. Precisamente es hora de buscar alternativas, pues vemos que el sistema no funciona bien, tiene sus días contados. Pero para que se transforme, se necesita de nuevos paradigmas que reemplacen los viejos y oxidados. ¿Quién lo va a hacer entonces? Ya muchos lo están haciendo. Si nos parece imposible construir un mundo nuevo por nuestra propia cuenta, pues es hora de articularnos a procesos con los que nos sintamos identificados, desde lo que nos interesa a cada uno. Son bastantes las cosas que hay que transformar y nadie puede hacerlo solo, ni puede hacer todos los cambios juntos. Cuando reconocemos nuestro poder de transformar nuestro entorno más cercano, el de nuestra casa, por ejemplo, o nuestra comunidad, damos un paso firme, un pequeño paso, pero profundo, que nos permite sentir que tenemos raíces, que no somos seres etéreos, que nuestro lugar es la tierra y que por algo estamos en ella. Para algo más que trabajar, consumir y putear porque las cosas no funcionan como deberían. Hablo de un estado mental, como un darse cuenta que las transformaciones solo pueden ser posibles tras un cambio de actitud que nos permite reconocer nuestra naturaleza creadora, transformadora, destructora, reproductora. La agricultura familiar es un sector definitivamente relevante del agro argentino. Según datos del Censo Nacional Agropecuario 2002, representaban el 66% del total de productores. Sin embargo, en las regiones del noroeste argentino y del noreste argentino, representan a más del 80% del total de productores. Esto sería la solución a todas esas familias que están hoy en los barrios periféricos de las grandes ciudades y que no están produciendo nada. Entonces, ¿por qué no ponerlo a producir? Con una idea clara, ¿eh? No puede ser que unas cuantas manos tengan casi todo el territorio nacional. Hay gente que tiene 30.000, 40.000 hectáreas y hay gente que no tiene un pedazo de tierra donde vivir. Eso para nosotros es una injusticia. Yo soy uno de productores que no tengo tierra, ¿eh? Mi padre, él tiene una pequeña fracción, somos 5 hijos y ya la unidad productiva no cierra para mantener una familia, de manera que yo alquilo terreno para poder sembrar. Como yo, hay muchas familias dentro de la asociación que las familias han crecido, hay un potencial enorme en la capacidad para hacer alimento, pero no tienen tierra para poder sembrar. Esta fue la columna de Juliana Gómez Nieto con su columna titulada Somos conscientes de nuestro tiempo. Ahora nos vamos a ir con un poquito de música. No nos vamos a ir, vamos a decir que está empezando el festival de folclore en el bosque. Sí, así es, ya dentro de muy muy poco tiempo, unos aproximadamente 40 minutos va a comenzar el FIFA, Festival Internacional de Folclore de Buenos Aires, que contamos la particularidad que se va a hacer en octubre esta vez. Todos los años anteriores se hizo en abril, pero bueno, como ya sabemos lo que pasó el 2 de abril acá en La Plata, se ha pasado para octubre, así que ahora en breve va a comenzar. Van a tocar aproximadamente entre 8 y 10 artistas. Va a comenzar a las 5 de la tarde con Mamá Chabela, que va a ser los que abran. Y para decir de relevante es que va a estar Peteco Carabajal tocando a las 6 de la tarde en el escenario Fogón. Va a estar también Teresa Parodi en el escenario Panorama. Y a las 9 de la noche van a cerrar Dona Onete, que es una banda de Brasil, y también Luciano Pereyra. Nada, me causa el chiste. ¿Te causa lo de Luciano Pereyra? Sí, lo de Luciano Pereyra y Luciano Pereyra va a estar con Peteco en el bosque. Va a estar con Peteco, sí. Vamos a ver qué pasa hoy. Mañana se va a estar desarrollando durante casi todo el día, a partir desde las 2 de la tarde, donde además de música, van a haber clases, por ejemplo, de samba en el Sambódromo, de ahí que es otro de los escenarios del bosque. También va a estar tocando Son Perú, que es una gran banda de música afroperuana que yo he tenido la oportunidad de escuchar ya hace un tiempo, con la presencia de Juan Palomino, que es un actor que ha desencajado de ahí de la actuación y se ha pasado para la música. La verdad que lo hace muy muy bien. También van a estar Los Aloncitos a las 6 de la tarde. Y va a cerrar el día sábado un duelo de chacareras, que va a ser el dúo Coplanacu versus los Manceros Santiagueños. Esto va a ser a partir de las 8 de la noche. El domingo también va a comenzar a partir de las 14 horas con una banda que se llama Lala y el Toque Toque, que es apuntado para los niños, es una banda infantil. Se va a estar desarrollando también durante todo el domingo. Van a haber distintas clases de zambas, de chacareras, de gato y de otro tipo de ritmos de folclore. Hay que decir que el domingo va a estar cerrando el Pido Herrera como uno de los grandes exponentes del folclore. Y también Arbolito va a ser la banda de cierre de este Festival Internacional de Folclore de Buenos Aires. A este festival es a lo que nosotros nos queríamos remitir como agenda cultural que les tenemos acostumbrados, para saber qué es lo que van a o qué pueden llegar a hacer durante el fin de semana, sobre todo este fin de semana que tiene un día de extensión. Es un fin de semana largo y va a ser largo por todo el mundo. Hermoso fin de semana largo que también el lunes, para los que no les gusta por ahí tanto el folclore y esa onda tan más hipona y quieren ir al rock, digamos, o al palo un poquito más arriba, van a estar Las Pelotas junto con Las Pastillas del Abuelo en el Estadio Único, ¿no? Así es. Va a ser el lunes a partir también de las 3, 4 de pero la había tarde. Pero había que sacar entradas en Plaza Moreno, me parece. Había puestos en Plaza Moreno, sí, donde tenían que sacar la entrada, que era solamente un ticket, porque bueno, ya esta actividad es libre y gratuita. Pero, sin embargo, eso no quita que yendo al estadio directamente no puedan acceder. Ah, ¿sí? Ah, yo pensé que como pelotudo me quedaba fuera. No. Yo también bueno. Me anoto a Las Pelotas y voy derecho al estadio. Qué bueno escuchar a Las Pelotas. Como lo tenemos acostumbrados en el cuarto bloque, para cerrar el viernes e irnos a pleno con música y buena onda, tenemos acá dentro del estudio a Darío Lehue. Sí, sí. ¿Lehue o Lehue? ¿Cómo se dice? Lehue. Puede ser Lehue también. Puede ser también. Sí, sí, porque viene por esos lados. Ajá. Yo sabía, algo me sonaba, ¿viste? Ajá. Me sonaba. Darío fue el que le hizo la música, la parte instrumental a la columna de Juliana, hay que decirlo también, mientras Juliana daba esa ¿cómo columna? ¿Te quedaron los dedos? No, bien. Acostumbrado ya. Ah, bien, perfecto. Nada, bueno, mi apellido es porque soy del sur de Argentina, soy de la Patagonia, y tiene un linaje así también, Tehuelche. Tehuelche. Así que, nada, me sentí muy identificado también con todo lo que fue aconteciendo acá en el programa, me gustó mucho. ¿Te gustó mucho? Sí. Bueno, eso es bueno. Está bueno. Si nos decías que no te había gustado, no sabía. Vayan para adelante. Era un problema. Sí. ¿Cómo lo cubríamos ahí? No tocaba nada. Cerrábamos nosotros y era mía. Así que, bueno, me invitó Juli a participar. Yo toco así música hace ya un tiempo. ¿Qué tocas vos principalmente? ¿Qué es lo que... En realidad toco cuerdas, ¿no? Me gusta la guitarra, todo lo que tenga cuerdas. Muy bien. Nada, participé lo tuyo de varios proyectos. ¿Cómo? Ah, no, eso te iba a preguntar, si te desempeñabas como solista o participás de alguna banda. En un momento tuve con unos amigos así un proyecto de banda, así digamos, como en un tono más profesional, ¿no? De llevarlo como un trabajo. No como un trabajo, sino como nuestra vida, ¿no? Estaba abocado ahí. Luego de eso, nada, proyectos así. Aparecen bandas, se arman y se desarman. Así. Nada armados. No, está bien. Se me mezclaron dos palabras. Sí, bueno, porque por ahí es una fusión nueva, ¿viste? Algún género nuevo que tocan y tiran tiro. saquemos esa palabra afuera que no vuelva a aparecer más. ¿Y ahora, Darío, qué es lo que...? Y ahora estoy viajando bastante y nada, estoy tocando también música, digamos, más y como recién instrumental, así, y improvisada, ¿no? Ajá. Así dentro de ciertas armonías. ¿Te destacás en la improvisación? Sí, me gusta. Me gusta el viaje así a través del sonido, ¿viste? Ah, está bueno, pues nosotros venimos viajando, no sé si escuchaste. Sí. Ahora después te sumaste a la balsa y por ahí un poquito vas teniendo idea. Pero en este viaje, si te gusta viajar, puedes improvisar y hacer sonar un poquito la viola. Sí, y hacernos más ameno el viaje a nosotros también. Ahí va. Y bueno, nada, también haciendo canciones y compartiendo canciones de gente y siempre llevando la música. La música es parte, ¿no? Entonces... ¿Querés que le llevemos la música a todos los oyentes? Dale, ahora con respecto a lo que venían hablando, voy a cantar una canción que se llama En Búsqueda, que pertenece a una de las bandas de las cuales formé parte. Es una canción más o menos del 2003. Muy bien. Así que, vamos a ver. Viajamos, sí. Sí, así es. Darío, ¿qué es lo que más te gusta a vos de la música? ¿Qué estilo, qué género, con qué, digamos, si hay que identificarte o decir, a mí me gusta más tal o cual cosa? No tengo un género específico así que me guste. Me gusta la música en sí, no me gusta mucho el rock, me gusta el folclore. Me gusta en realidad la música que tiene contenido, que tiene alma, ¿no? Que tiene esencia. Así como que te llega, te transmite, digamos, un mensaje universal, ancestral, digamos, algo que hace vibrar a todas las personas. ¿No te gusta el pop? Me gusta el pop. Ah, Maxi le gusta el pop, como a vos. Me gusta el pop. Sí. El popcorn. Sí, me gusta de todo, pero bueno, igual no sé a qué te referís con pop, porque hay, viste, música, digamos, verdadera. Bueno, todos los géneros son variados. Claro, digamos que hay música que es verdadera, que hay artistas, digamos, como también hay productos. Sí, ¿no? Entonces. Sí, más, y yo lo pregunté por Maxi, porque justo hoy me comentaba sus gustos musicales y quería saber a ver si estabas un poquito ligado a él. Sí, seguramente. Seguramente. Sí, así es. Sí, Darío, como bueno, ya vos lo marcabas en esto de que decías de que hay productos y hay artistas. Por eso, bueno, nosotros desde Apostalipsis hacemos lo posible para traer por ahí artistas que no tienen tanto que ver con esto, con la cadena de producción, con las grandes discográficas o con simplemente tocar música como eso, como un producto de consumo. Así que no sé, sí, si te ya gustaría. Le tuvimos que decir que no a grandes artistas. Sí, a mí me llamó por teléfono Madonna, que justo venía a la casa de una prima acá en La Plata, y le dije, mirá, no, acá con Apostalipsis no va. Y con Ozono menos. Así que le tuve que decir que no, pero bueno. Fuera de joda, no, nos pone muy contentos de tener artistas realmente que van más allá de lo que es pura y exclusivamente la mercadotecnia musical. Y, viste, no sé, yo lo encuentro. Yo en su momento también participé, digamos, era más chico, ¿no? Y no sé, tenía una banda y como que uno se come, viste, ese viaje. Sí, sin duda. Viste, pero cuando te das cuenta, ¿no? de cómo son las cosas, o empezás a tener más contacto con la esencia de todo. Te empezás a dar cuenta que por ahí hay cosas que son como carreras que no llevan a ningún lado, en realidad, viste, que es todo re simple. Sí, cada carrera tiene su dedicación. Claro, pero bueno, como es parte del aprendizaje de cada uno. Y a mí, por ejemplo, me tocó de esa manera. ¿Sí? Está bien, es la vocación también de cada uno y poner su objetivo final, a ver dónde está. Claro, viajar y... Pero hablando de objetivo final, me están diciendo detrás del vidrio que se termina la hora y se termina nuestro programa de Apostalipsis de hoy. Igual, Darío, te vamos a tener acá tocando porque vas a hacer nuestro cierre final. Así que anda pensando el tema que vas a tocar. Ahora me toca despedirnos a todos, a despedir esta balsa que la vamos a tener que reparar porque se está desmembranando un poquito de tanto viaje. Pero bueno, eso nos tocará para la semana que viene. Ya el lunes vamos a tener a nuestros amigos mochileros viajando de nuevo acá en el aire de Apostalipsis a las 3:30. En el aire de Ozono, perdón. Che, está entrando agua del lado tuyo, Valen. ¿No tenés ahí un vasito para sacarla? Sí. No, igual un trago. Un trago me tomo. Gaby, un gusto. Bueno, Valen, nosotros, bueno, ya nos volvemos a hablar, como siempre digo. Ahora, bueno, se nos está complicando un poco el tema de la balsa, pero yo voy a dejar de remar, haremos alguna paradita por alguna otra costa de un país limítrofe. Yo ya me dejo llevar, nos volvemos. Apostalipsis vuelve el lunes, como siempre decimos, nosotros nos volvemos a encontrar el viernes, así que un abrazo. Ahí pasaba Gabriel López Navarrete, que se tiró a refrescar un ratito en este río bravo que estamos cruzando. Juli Gómez Nieto, nos vemos. ¿Vos también te tirás al agua o no? Nos vemos, sí. Me voy a bañar con este calor, a nadar. Ahí hoy estuvo Juli con su columna. Muy muy buena, muy muy linda en el tercer bloque. Desde producción, Pablito, a ver, pegate un grito a ver si llegas a saludar. Uop. Sí, ese fue tu saludo de hoy. Maxi, Un gusto como operador. Vamos a mandar un saludo a Vanina Artola, que hoy no estuvo con nosotros, pero que nos acompañó del otro lado del parlante. Y Valentín Ginca los molestó con la conducción del programa. Nos vamos a ir despidiendo, sonando Darío Lehue y su música. ¿Cómo se llama el tema? Esta canción se llama Nuevo. Nuevo, sí. Ahí va. Darío Lehue, Nuevo, para cerrar este día viernes y empezar a disfrutar el fin de semana. Corres por la ciudad, corres por la autopista, corres por las calles.